La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Buenas tardes, buenas noches a los oyentes de La Otra Oreja, sus versiones sonoras. Bonsoir a les... Bonsoir aux auditeurs de L'Autre Oreille, des sonorités subversives. Transmitiendo desde Chiapas en este año 2013. Depuis le Chiapas en cette année 2013. Desde Comanilel, mirada colectiva, en el marco de las jornadas radiales de Medios Libres de México. Depuis Comanilel, des regards collectifs, en ces temps de journée des radios, des médias libres du Mexique. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com. Email, otraoreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja. Sur le Facebook, c'est L'Autre Oreille, La Otra Oreja. Y así comenzamos este programa, La Otra Oreja, sus versiones sonoras de Francia. Este programa también está emitido por FM La Tribu de Buenos Aires en el 88.7 de la FM los domingos a las 5 de la tarde, a las 17, con Paula generalmente en la operación técnica. También saludamos a los oyentes de Radio Capoma desde Libertador General San Martín en Jujuy, en el norte de Argentina. Radio Asamblea desde el centro de la ciudad de Buenos Aires, también poniendo La Otra Oreja, y Radio Chapa, esta experiencia nueva por internet, Radio Chapa desde Chapadmalal. Saludamos a los compañeros. En la locución hoy está Liliana Daunes, un lujo tenerla a ella. Y en este programa generalmente tomamos mate, y cuando tomamos café lo hacemos del café Schlekilmuil. Café compañero, café orgánico, que queda en Josefa Ortiz de Domínguez número 2, acá de San Cristóbal de las Casas. Y estamos grabando este programa, esta otra oreja de Francia, en la escuela Batzilcop, una escuela de lenguas mayas, otzil y celtal, español también. La página www.batzilcop.org. Es una escuela sin fines de lucro, un colectivo inspirado por los pueblos autónomos de Chiapas, por un mundo donde quepan muchos mundos, y que anuncia el 10º programa itinerante Chiapas a Contrapelo del 18 al 22 de diciembre, aquí en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, justo antes de la escuelita zapatista. O sea que los que vienen a la escuelita de zapatista está bueno, hacer este programa Chiapas a Contrapelo justo antes también del 1 de enero del 2014, ya 20 años del alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El programa Chiapas a Contrapelo, bueno, lo buscan por internet, chiapasacontrapelo.cronopios.org, ahí está el detalle y se pueden inscribir. Así damos comienzo a esta otra oreja de Francia con Clara. La Otra Oreja Intergaláctica. Hola Clara, bienvenida a México, a Chiapas, a San Cristóbal de las Casas. Hola, muchas gracias Eduardo. ¿De dónde sos? ¿De Francia? Yo vengo de un pueblo que es un pueblito que se ubica arriba de la ciudad de Bordeaux, como 2 horas y media arriba de esta ciudad. Uh-huh. ¿De París cuánto tiempo? De París en coche necesita alrededor de 5 horas y en tren 1 hora y media porque hay tren muy rápidamente que han tomado nuestro campus. Bien. Bueno, y en esta otra oreja de Francia estamos escuchando una cortina. Una cortina, ¿cómo se llama el tema? ¿Por qué lo elegiste? Entonces, este tema se llama Nina y es de una banda que son 2 personas, solo un dúo, Breto López, y le he escogido porque me habla mucho esta cortina que le escuchamos en el sábado en la noche en lugares como muy perdido en el campo. Vamos todos de todas las generaciones, los abuelos, los jóvenes, para bailar. Son baila tradicional, se puede bailar a 2, se puede bailar a mucho y cambiar la gente con quien estás bailando. Y son como canciones muy tradicionales de Francia que ahora a algunas bandas les gusta mucho tocar, con acordeón diatónico, que es fundamental, también violín, también algunas flautas y así. Y es momento de empezar con las canciones, a recorrer esta Francia rebelde por la otra oreja. ¿Con qué empezamos? Empezamos con una canción muy fuerte que se llama Le Chant des Partisans en francés, pero que es El Canto de los Partisanos. Esta canción viene de antes de la Segunda Guerra Mundial. En la resistencia en Londres alguien las escribió y después una mujer de Rusia, después hay un escritor francés que se llama Joseph Kessel la traducido en francés y después de boca a oreja y de manera muy clandestinada se ha escuchado durante la Segunda Guerra Mundial y Abuel ha llegado a ser como un canto de los, un himno de los resistentes. Le han contado en las cárceles, también justo antes de morir. Entonces es una canción muy fuerte. Y podemos decir que ahora le escuchamos una versión de la banda Los Motivés, que significa motivados. Y este es un colectivo de gente con Zebda. Está presentado por Clara de Francia, de Motivé, El Canto de los Partisanos. Motivé, motivé. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y seguimos en esta Otra Oreja de Francia con Clara y seguimos musicalmente con Les Motivés. Sí, podemos un poco más hablar de los Motivés y especialmente del grupo de los Zebda. Los Zebda vienen de Toulouse, que es una ciudad en el sur de Francia. Ellos son hijos de inmigrantes de Algeria y han empezado en la vida social y cultural de su barrio con un colectivo, Tacti Colectivo, y ellos han hecho una película cuando fueron muy jóvenes y fue la historia de una banda. Y después de la película se han dicho que bueno, vamos a hacer esta banda de verdad. Se llama Zebda porque Zebda significa mantequilla. Y en francés ellos, como son hijos de Algeria, de inmigrantes, son árabes. Uh-huh. Y hay un movimiento en Francia que tomamos las palabras al inverso. Y el inverso de árabe se dice beurre, que es como la mantequilla. Y entonces la han traducido en su lengua árabe, que significa zebda. Entonces significa zebda, somos los árabes de Francia. Después de esto, se han implicado mucho con muchos colectivos, han hecho muchas cosas en Toulouse, hasta hacer una lista en las elecciones muy locales, hasta ganar algunas plazas en elecciones municipales. Ha hecho también como festivales que son encontrados, intercambios de ideas sobre tema de sociedad con la gente de asociaciones, de organizaciones, con artistas, con la gente que busca en universidad. Es una mezcla muy fuerte para que recordamos cómo es importante la historia de la inmigración en Francia y que la gente que son los inmigrantes y son hijos son parte de Francia, no son algo de afuera hoy. Y después de muchas historias así muy interesantes, han hecho un disco, un álbum que se llama Motivados y que es una colección de cantos de luchas de toda parte del mundo. La próxima que vamos a escuchar ahora se llama Le Temps des Cerises y se traduce así El Tiempo de las Cerezas. Es un canto que fue escrito durante el tiempo de la Comuna de París, que fue una revolución muy corta pero muy fuerte. Y el autor la ha dedicado a una mujer que se llama Louise Michel, que es una mujer revolucionaria de Francia muy fuerte también. Ahora solo esta canción habla de amor, pero de un amor que ha crecido en las barricadas de la Comuna de París. De los amores que más nos gustan, por la otra oreja. Les belles auront la folie. Estás escuchando En la Otra Oreja. Y seguimos recorriendo las sonoridades subversivas de Francia con Clara. La próxima canción se llama Adieu la France, que es Adiós Francia. También seguimos con las aventuras de la banda Zebda, porque han hecho muchas cosas muy interesantes. Y después de ser Zebda, después de este álbum de Los Motivés, que hemos escuchado dos canciones antes, es importante de decir que gracias a este álbum de Los Motivés, el colectivo de los Zebda, el Tacti Colectivo, puede ser autónomo por dinero, porque han vendido tantos álbumes que pueden ser autónomos, y eso es muy importante para ellos. Y después han hecho un festival que se llama Origine Contrôlée, y que significa que las orígenes están controladas, más o menos. Uh-huh. Y dos hermanos de la banda Zebda, que se llaman Moose y Hakim, han hecho una búsqueda muy profunda con sus padres, que les gusta mucho música, y con los tíos también, ellos que han venido desde Algeria. Han buscado las canciones de esta época, de este tiempo de inmigración, y para transmitir como una herencia, han puesto esta música con su modernidad de un poco de rock hoy. Entonces ahora vamos a escuchar esta canción que se llama Adieu la France. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Seguimos con Clara recorriendo Francia en las rebeldías musicales hoy. Entonces ahora vamos a escuchar y hablar un poco de un señor que se llama Georges Brassens, que también es muy conocido, creo. Es un hombre que es también muy rebelde, pero que es muy simple, un personaje con su bigote, su guitarra, muy sencillo, pero que escribe también con poesía y de historia muy fuerte también. Y la próxima canción no es muy conocida, no es la más famosa, pero también es una canción que hablan para las mujeres que trabajan vendiendo su cuerpo, y él le llama las muchachas de Joya, y él dice un poco su solidaridad con ella y también su respeto con ella. Y Georges Brassens siempre ha vivido con mucha simplicidad. Bien que ces vaches de bourgeois, bien que ces vaches de bourgeois, les appels des filles de joie, les appels des filles de joie, c'est pas tous les jours qu'elles rigolent, parole, parole, c'est pas tous les jours qu'elles rigolent. Car même avec des pieds de grue, car même avec des pieds de grue, faire les 100 pas le long des rues, faire les 100 pas le long des rues, c'est fatigant pour les guiboles, parole, parole, c'est fatigant pour les guiboles. Non seulement elles ont des corps, non seulement elles ont des corps, des œils de perdrix, mais encore, des œils de perdrix, mais encore, c'est fou ce qu'elles usent de grolles, paroles, paroles, c'est fou ce qu'elles usent de grolles. Y a des clients, y a des salauds, y a des clients, y a des salauds, qui se trempent jamais dans l'eau, qui se trempent jamais dans l'eau, faut pourtant qu'elle les cajole, parole, parole, faut pourtant qu'elle les cajole. Qu'elle leur fasse la courte échelle, qu'elle leur fasse la courte échelle, pour monter au septième ciel, pour monter au septième ciel, les sous croyez pas qu'elle les vole, parole, parole, les sous croyez pas qu'elle les vole. Elles sont méprisées du public, elles sont méprisées du public, elles sont bousculées par les flics, elles sont bousculées par les flics, et menacées de la vérole, parole, parole, et menacées de la vérole. Bien toute la vie elle fasse l'amour, bien toute la vie elle fasse l'amour, qu'elle se marie 20 fois par jour, qu'elle se marie 20 fois par jour, la noce est jamais pour leur fiole, parole, parole, la noce est jamais pour leur fiole. Fils de Pécor et de Minus, fils de Pécor et de Minus, ris pas de la pauvre Vénus, ris pas de la pauvre Vénus, la pauvre vieille casserole, parole, parole, la pauvre vieille casserole. Il s'en fallait de peu mon cher, il s'en fallait de peu mon cher, que cette putain ne fût amère, que cette putain ne fût amère, cette putain dont tu rigoles, parole, parole, cette putain dont tu rigoles. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Seguimos con Clara en esta otra oreja de Francia. Vamos a hablar ahora de un tema muy fuerte que duele los corazones, porque seguimos con la Zebda para las últimas veces de este programa. La próxima canción se llama La Carte de Residence. Se llama La Carta de Residencia, que es un papel, solo un papel, pero un papel que puede cambiar la vida de mucha gente. es un papel para la gente de afuera de Francia, sobre todo para la gente que viene de país, digamos, del sur, o que tenemos menos oportunidad y que quieren venir en Francia. No solamente de África, sino que últimamente también de otros países de Europa, ¿no? No solamente de América. También de otro país de Europa, sobre todo de Bulgaria y Rumanía. Que esta gente tiene muchos problemas ahora con el gobierno de Francia. Pero ahora entonces los Mus y Hakim, los hermanos de Zebda, hablan de este carte de residencia y que como es muy difícil de obtenerla y que una vez que tú la tienes se debe cambiarla cada año y que si estás en casada con una mujer de Francia o hombre de Francia, también la gente del gobierno te va a checar si es la verdad o no. Y es muy difícil. Y un poco podemos recordar que la gente de este país han ayudado a Francia muchas veces durante las guerras, después de las guerras para construir Francia otra vez. Sí, y los exilios de sudamericanos, ¿no? Muchos argentinos también exiliados durante las dictaduras militares, ¿no? Terminaron en Francia. También. Entonces es un papel que es muy importante y que pide mucho esfuerzo y mucho estrés. Y también que para nosotros de Francia es un poco duro de pensar a esto porque nosotros es muy fácil de viajar en el mundo y queremos que sea la misma cosa para los hermanos y hermanas de cada país también. Para Silvina, una hermana argentina en Francia, la carta de residencia. D'après ce qu'on nous annonce, ça va dans un bon sens. Faut pas prévoir à l'avance avant d'avoir la réponse. Avant d'avoir la réponse au sujet de la résidence. Il a warum dit boutique. Raflomorin t'emchaltik. Coulasse de les conférences. Coulasse de les conférences pour étudier tous les sens. Le racisme et le chômage. Heureusement qu'il y a des sages. C'est le prestige de la France. C'est le prestige de la France. C'est la raison d'espérance. En elle, le khadma wa'aran. L'immigré tisqabel. Yerna soussoum el khisen. Au Karnas, il y a de la chance. Au Karnas, il y a de la chance. Mais c'est de la résidence. Conversations, le chômage, l'immigration. Et après les élections, on attend qu'on nous annonce. On attend qu'on nous annonce. Chaque fois ça recommence. Echaïla yagen sport, football test, ils aiment l'amour. Mais il a isman safar, Azran la différence. Azran la différence. La résidence. Quand il est dur, c'est pour les migrés bien sûr. Avec la conscience pure, dévouement et des souffrances. Dévouement et des souffrances, ça mérite la récompense. Il faut subir les conséquences. Il faut subir les conséquences, y'aura plus de ruminance. Et tout ça me fera du bien de retourner chez les miens. Je suis un Africain, le soleil en permanence. Le soleil en permanence. Le soleil en permanence. Pour moi ça a de l'importance. Senta trohi de l'aïti. Je découle ta moulte et sferji. Je rabbi d'ethni et sferri. Et de mena amrich d'avance. Et de mena amrich d'avance. Jusqu'à la fin de l'existence. We'll be right back. mesdemoiselles, messieurs, si je dois vous dire adieu, sachez bien que mes aïeux ont combattu pour la France. On combattu pour la France, bien avant la résidence. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si nous devons vous dire adieu, sachez bien que nos aïeux ont combattu pour la France. On combattu pour la France, bien avant la résidence. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si nous devons vous dire adieu, sachez bien que nos aïeux ont combattu pour la France. Sachez bien que nos aïeux ont combattu pour la France. Sachez bien que nos aïeux ont combattu pour la France. Sachez bien que nos aïeux ont combattu pour la France. Sachez bien que nos aïeux ont combattu pour la France. Bien avant la résidence. Estás escuchando En la Otra Oreja. Y con Clara de Francia seguimos recorriendo la música rebelde. Los anarquistas, ahora. Sí, esta canción es de una persona que ahora está muerta, que se llama Léo Ferré, que es un muy grande artista de Francia, que ha escrito mucho, cantado mucho durante más de 46 años. Y este muy importante de hablar de él. Es un músico muy, muy serio, ha estudiado música mucho y tiene su corazón con los anarquistas. Entonces, esta canción él la ha cantado por la primera vez el 10 de mayo de 1968, antes de esta revolución en Francia de la fin del mes. El mayo francés para muchos... Que significó tanto, ¿no?, en los 60 y en los 70. Sí, ha cambiado bastantes cosas al nivel social y de las mentes también. Entonces, él con su corazón muy próximo a su lado de la Federación de los Anarquistas ha cantado estas canciones. Pero lo que yo sé ahora es que después se fue en el campo y no ha participado mucho más en la revolución de mayo 68. Los anarquistas, por la otra oreja. Il n'y en a pas sur 100 et pourtant ils existent, la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi. Faut croire qu'en Espagne, on ne les comprend pas, des anarchistes. Ils ont tout ramassé, des beignes et des pavés. Ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Ils ont le cœur devant et leurs rêves au mi-temps. Et puis l'âme toute rongée par des foutues idées. Et un lapin sur 100, et pourtant ils existent. La plupart fils de rien, ou bien fils de si peu. On ne les voit jamais que lorsqu'on a peur d'eux, les anarchistes. Ils sont morts 110 fois, pour que dalle et pourquoi? Avec l'amour au poing, sur la table ou sur rien, avec l'air entêté qui fait le sang verser. Ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore. Et un lapin sur 100, et pourtant ils existent. Et s'il faut commencer par les coups de pied au cul, faudrait pas oublier que ça descend dans la rue. Anarchistes, ils ont un drap drapeau noir en berne sur l'espoir et la mélancolie pour traîner dans la vie des couteaux pour trancher le pain de l'amitié et des armes rouillées pour ne pas oublier. Il y en a pas sur cent et pourtant ils existent et qu'ils se tiennent bien bras dessus, bras dessous, joyeux, et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout, les anarchistes. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Y estamos acá en La Otra Oreja de Francia y en la lista de temas viene la Marsellesa, ¿el himno de Francia? No, es el himno de Francia, que es un canto de guerra muy fuerte. Pero ¿por qué si el himno de Francia es tan conocido y tan bonito? Dicen que es el himno más lindo que hay. Tal vez porque la gente no entiende muy bien las palabras. Porque que... Porque hablan de que vamos a salir en la guerra con el sangre, vamos a matar, y bueno, es muy duro. Y... ¿Es por eso que los gobiernos de derecha últimamente lo ponen como obligatorio? Pero tal vez que, mira, se debe usar de fuerza para que la gente quiere cantarlo, entonces es que hay algo que... ¿No se canta mucho en Francia? Creo que se canta, pero más en los medios ambientes de derecha, donde orden, autoridad son valores muy fuertes. Creo que en la gente de izquierda le gusta más otras canciones de fraternidad, de libertad, de fraternidad sí, con otra gente de afuera del mundo. Pero este tema entonces tiene el mismo nombre, la Marsellesa. Sí, porque como le ofrece siempre este mismo cantor, que él es antimilitarista. Sarcástico, eso, muy cínico. Tiene mucho como ironía, ha hecho como un juego de palabras. Entonces la canción ahora habla de una mujer que vende su cuerpo para vivir y que trabaja en las calles de Marsella. Entonces él dice que este mujer se llama la Marsellesa, como la canción, entonces, y que ella trabaja para dar como placer a los soldados. Entonces él hace con sus palabras una mezcla de muchas ideas que se debe un poco escuchar muy bien para entender cómo él es muy irónico con este, y que al final él tiene más respeto para esta persona que para la canción que es himno de Francia. Je connais une grue sur le vieux port avec des dents longues comme la faim et qui dégrafe tous les marins qu'ont l'âme chagrine et le cœur d'or. C'est à Marseille que je vais la voir quand le soleil se fout en tweed et que le Mistral joue les caïdes. C'est à Marseille qu'elle traîne le soir. Elle a des jupes embarquées, tous les chalands qui traînent la nuit et des froufrous qui font tant de bruit qu'on les entend au bout du quai. Il suffit d'y mettre un peu de soie, c'est une putain qu'aime que la braise et moi je l'appelle la Marseillaise, c'est bien le moins que je lui dois. Arrête un peu que je vois si tu fais le poids. Et si j'en aurais pour mon fric. Arrête un peu que je vois si les étoiles couchent avec toi. Et tu me diras combien je te dois. Je connais une grue dans mon pays avec les dents longues comme le bras qui dégrafait tous les soldats qu'avait la mort dans leur fusil. C'est à Verdun qu'on peut la voir, quand les souvenirs se foutent en prise, et que le vent d'Est pose sa valise, et que les médailles font le trottoir. Elle a une voix embarquée, tous les traînes putains qu'elle rencontre, et il paraît qu'au bout du compte, ça en fait un drôle de paquet. Il suffit d'y mettre un peu de soi, au fond c'est qu'une chanson française, mais quand on l'appelle la Marseillaise, ça fait bizarre dans ces coins-là. Arrête un peu que je vois si t'as de la voix. Si j'en aurais pour mes galons, arrête un peu que je vois et puis que j'abreuve tous vos sillons. Et je vous dirai combien ça fait. Je connais une grue qui a pas de principe, les dents longues comme un jour sans pain, qui dégrafait tous les gamins, fumant leur vie dans leur casse-pipe. C'est dans les champs qu'elle traîne son cul, où il y a des croix comme des oiseaux, des croix blanches plantées pour la peau des autres bien entendu. Celle-là, on peut jamais la voir, à moins d'y voir les yeux fermés et le périscope dans les trous de nez, bien allongé sous le boulevard. Suffit de leur filer quatre bouts de bois et de faire leur lit dans un peu de glaise et de leur chanter la Marseillaise et de leur faire une belle jambe de bois. Arrête un peu tes cuivres et tes tambours et ramène-moi accordéon. Arrête un peu tes cuivres que je puisse finir ma chanson. Le temps que je baise ma Marseillaise. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y volvemos a La Otra Oreja de Francia con Clara, escuchando a Georges Brassens, un tipo que escuchamos mucho en Sudamérica, en Argentina específicamente, y nos acordamos de Jorge Yushen, de Nacha Guevara, cantando en los 70 a Georges Brassens, pero últimamente también Arbolito, este grupo compañero, cantando La Mala Reputación. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Justamente esta canción, La Mala Reputación, pero en francés se dice La Mauvaise Reputación, que habla de, tal vez de Georges Brassens él mismo, que dice que la gente de su pueblo a él no le quiere y que tampoco él no hace ningún esfuerzo para eso, que el día de la fiesta nacional con marchas militares él prefiere quedarse en su cama, que es mejor hacer nada de esto, y también que la gente muy normal le va a denunciar el primer ladrón que va a haber. Y entonces este canción es del lado de la gente un poco marginal y también es anticonformismo. Georges Brassens, no podemos decir que fue un gran cantor político, pero ha hecho sus cosas poco a poco con sus mensajes en su canción. Él es muerto desde 1981, hace mucho tiempo, pero ahora los escuchamos, la gente mayor, también nosotros los jóvenes, y siempre sus palabras tienen verdad. Y también él ha intentado de hacer sus cosas políticamente. Se fue durante la Segunda Guerra Mundial en Alemania en el trabajo forzado, pero después de una permisión, nunca ha vuelto en Alemania. Se ha escondido en la casa de una mujer muy famosa porque ha escrito también una canción que se llama Jeanne, como Juana.